Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast y también a Octopus Magnus. Bueno, en realidad no sé si este audio vaya para Octopus Magnus, la neta. Uy, aquí me salió el... Ay, perdón. No, les decía que este no sé si vaya para este audio, no sé si vaya para Octopus Magnus o para Moleculares, esa es la realidad, ¿no? En el stream me acompaña Santo Locuasto, DC Forever, La Mente 99 y su servidor, así que estamos. Sí, vamos a hablar de The Red Guardian, pero también vamos a divagar un poco en esta primera sección del programa. Vamos a hablar de muchas cosas. Santo Locuesto estaba comentando un poco de... me dejen cambiar aquí. Estaba comentando un poco del iPhone 11. Yo la verdad, me va y me viene lo del iPhone 11. Yo tengo un Huawei Y9, me va muy bien. Me hice de otro Huawei, pero lo vendí. Pero realmente me va muy bien con el Y9. No necesito tampoco un equipo tan animalista como el iPhone 11, ¿no? Que va a costar alrededor de 13.500, una cosa así, aquí en México. Pero bueno, me está comentando que tiene el celular va a tener una pantalla líquida más resistente, que va a tener un sistema dual wide y ultra wide, o sea, ancho y super ancho, ultra ancho, que bueno, la cámara obviamente son... Creo que son tres cámaras, ¿no? Las que voy a tener por la parte de atrás. Y va a tener el modo nocturno, que obviamente alumbra un poco más la fotografía. Lo nuevo son las selfies, ¿no? Que son selfies con cámara lenta. Se llaman selfies, ¿no? Entonces... eso es lo nuevo de lo que es el iPhone 11. Creo que también se conoce como el XPR, ¿no? Perdón, es el iPhone 11. Así me dice Santa Lucas. El iPhone XR es otro. Y bueno. Que va a durar un poco más la batería, unas 2 horas más. Eso sí me parece cool. A mí, la verdad, no me llama mucho la atención del iPhone 11. Por ahí la mente de la mañana está comentando acerca de un virus ultra venenoso que está rondando por WhatsApp, que si lo abres te va a dañar el equipo. Y me pasó el link, aquí estoy tratando un poco de verlo. Link. Déjame ver si puedo cargarlo. Es que estoy cargándolo directamente de la televisión, ¿no? Del Smart TV que estoy aquí. Pucha, se puso muy loco el... Se puso mucho, muy loco esto. Ok, ya lo estoy viendo. Es un código WhatsApp que dice 123-456 y te manda un enlace. Y dice que no compartas el código con nadie y... La mente está diciendo que es una trampa, que vas a abrir un mega y grandísimo, grandilocuente virus de esos malware bytes, ¿no? De esos que nada más el malware bytes lo mata. Y bueno, es que hay que tener cuidado con ese mensaje. O sea, yo ni idea, ¿no? Realmente no tenía idea de eso. Vamos a hablar también un poco de Chin-Chan. De Chin-Chan. De Chang-Chi. Siempre le digo Chin-Chan, no sé por qué. Y vamos a hablar también de, obviamente, el título del programa es de Red Guardian. Creo que se llama Alexis Chostakov, este güey, ¿no? Pareja, una ex pareja de Black Widow, que muy probable vaya a salir en Black Widow, en la película de Black Widow. También están comentando por ahí que va a salir John Walker. O sea, John Walker, el USA Agent. Eso me encantaría ver. El USA Agent fue uno de los tantos reemplazos de Steve Rogers, del Capitán América. Fue más que nada cuando el Capitán América vio que uno de los creo que era la Cámara Penal más, no sé si era un diputado, un senador de Estados Unidos, estaba contribuyendo con Hydra y era, obviamente, estaba haciendo muchos negocios turbios para el estado de California. No recuerdo si era el estado de California o Washington. La onda es que el Capitán América descubre eso y después después de terminar con toda esa porquería, deja de ser el Capitán América. Y es cuando entra John Walker. El gobierno pone a John Walker a ser el siguiente Capitán América, pero no se llama Capitán América, se llama USA Agent. Y este güey era mucho más cabrón. Era un tipo que no se tocaba las vísceras para matar a gente. Y por mucho tiempo fue como que USA Agent. De hecho, yo creo que peleó con Black Hawk. Perdón, con Hawk A. Con Black Hawk. Con Hawk A. Con Black Widow. Y también con el Capitán América. Llegó también a pelear con Punisher. Llegó a ser parte de Capitán America Corp. Porque hubo Capitán America Corp. Así como hubo Thor Corp, ¿no? El Thor Corp me da mucha risa, ¿no? Porque eran como cuatro corps. Perdón, eran como cuatro Thors. Era Beta Ray Bill, Thor Clone, el Thor antiguo, que era el Odinson, ¿no? El Doctor Odinson. Está, yo creo que el Thor Rana, creo. Y nada más, o sea, y párale de contar, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de ello. Yo estaba con la teoría, yo creo que ya habré subido para esta época ya habré subido el video donde cuento mi teoría sobre los 10 anillos de mandarín. Sin albur, sin albur. Y cómo van a sustituir a el guantelete del infinito y a las gemas del infinito, ¿no? De Thanos. Creo que ese va a ser el siguiente punto a desglosar en la fase 4. Por eso se me hace muy, muy interesante ver a Shang-Chi desde esa perspectiva. Y no tanto ver a Shang-Chi, porque Shang-Chi fue como que un Jackie Chan dentro de Marvel. O sea, es un arte marcialista experto en todas las ramas del arte marcialista, así redondeado todo. Suena a pleonasmo, pero es así. Y bueno, yo creo que tenía por ahí cierta magia que sobrepasaba la fuerza humana de Chang-Chi. Y bueno, no es un secreto que Chang-Chi era hijo de Fu Manchu. Fu Manchu fue por años un villano de toda la raza occidental. Él odiaba a los occidentales. Y bueno, también fue un villano de Pantera Negra. Y por años fue un villano de S.H.I.E.L.D., un aliado también de lo que es la mano. Y es ahí donde entra Chang-Chi, que es el hijo legítimo de Fu Manchu, criado por Fu Manchu. De hecho, Fu Manchu fue su asesor, su sensei en muchas artes. Bueno, ahí entra también Sir Dennis Nyland Smith, creo que es Nyland Smith, quien pelea con Fu Manchu. Y después Midnight, por ahí aparece Midnight y Blackjack Tar, ¿no? Chang-Chi se opone a su papá porque descubre que él es el villano, o sea que el papá de él es el villano, y empieza a unirse, por ejemplo, con Dennis Nyland Smith, o sea, el némesis de Fu Manchu. Y bueno, se también con Puño de Hierro se une con Iron Fist, con Black Widow, con Nick Fury, inclusive pelean Fu Manchu, Spider-Man, Black Widow y Nick Fury contra Boomerang, que es como un Capitán Boomerang pero de Marvel, Viper y el Samurai de Plata. Bueno, también lo vemos con Reston, con Wu, con Tar en muchas múltiples aventuras de Chang-Chi. No sé si por ahí aparezca el Caballero Negro, o sea, Black Knight. No recuerdo si por ahí aparece Black Knight dentro de todo el embrollo, ¿no? Pero por supuesto que después llega el Mandarín, ¿no? Esto es más que nada como un aliado con el Iron Man. En una de las tantas historias se alía con Iron Man para encontrarse con el Mandarín. Pero en este caso han borrado Iron Man, por obvias razones, ¿no? A mí me parece interesante ver qué es lo que van a hacer con Chang-Chi. Lo comentaba en aquel audio especial, podcast especial a Jackie Chan, porque yo siempre vi a Chang-Chi no tanto como Bruce Lee, sino como un Jackie Chan. Y la película va un poco a eso, ¿no? O sea, las películas de Jackie Chan cuando era joven. Creo que por ahí va a entrar, y vamos a retomar un poco la Hydra, ¿no? Y vamos a retomar un poco el S.H.I.E.L.D. Y vamos a muy probablemente vayamos a ver a, yo qué sé, al Capitán América, no sé, ¿no? Y claro, aquí me están recordando de Marvel Apes, Marvel Simios. Donde, bueno, aparece ahí y pelea con algunos Vengadores Apes. Gracias gracias a Santo Locuasto por el comentario. Sí, no me acordaba de eso, la verdad. Me parece muy interesante todo esto de Chang-Chi, la verdad. Y pusieron un poco que si ya vi el póster nuevo de Wonder Woman. Sí, ya lo vi, muy bien, ¿no? O sea, es que qué quien que les diga, o sea, es increíble. La señorita Gado. Y por acá no me salió lo que. No, fíjense que no he visto It. No la he visto, no he visto la película It. Fíjense, por ahí están comentando acerca de películas, recomendaciones de películas. Yo estaba viendo hace poco Esta casa es una ruina. Creo que se llama Home Viewed, creo que se llama. Es una película de Tom Hanks de 1980 y tantos. Era cuando Tom Hanks estaba iniciando, cuando los principios de la carrera de Tom Hanks fueron películas muy atrevidas y muy buenas, sobre todo con una comedia exquisita. Y esa película está increíble, se la recomiendo. Esta casa es una ruina. Un poco de sinopsis es Tom Hanks y su pareja compran una casa y la casa, a la casa le sale cualquier cosa, entonces la tienen que remodelar y en el proceso de remodelación se van topando con muchos obstáculos increíblemente graciosos, y es una película muy, pero muy graciosa. La otra película que estaba por ahí viendo era Ingenuas y Traviesas, sí. Ingenuas y Traviesas. Sí, suena muy a película porno, pero no es una película porno. Sweet and. ¿Cómo se llama? Sweet and Spice. Sale por allá en 1995, una cosa así, y es una muy buena película. Son cheerleaders. Que. Son las hijas de puta. Son las cheerleaders que intentan ayudar a la capitana de las cheerleaders, que quedó embarazada del capitán del equipo de fútbol americano de su colegio. Y para ello empiezan a ver películas sobre asaltos de bancos. Y salen muchas películas ahí. Obviamente, Punto de Quiebra y. No sé. Perros de Reserva y muchas otras películas que están obviamente tocando un poco ese tópico. Las empiezan a estudiar y empiezan a ver cómo hacer para robar un banco, ¿no? De Niro, ¿qué se me fue el nombre? Robert De Niro y Val Kilmer. No recuerdo, el Fuego contra Fuego, una cosa así. Sí, también sale por ahí Al Pacino. Esta también es muy buena película, es recomendada ahorita. Se las recomiendo. Pero bueno, también ven esas, ¿no? Esta película es un poco más comedia. Sí, últimamente he visto comedias y me han encantado, ¿no? O sea, me ha alejado un poco de Jean-Luc Godard, de Ingmar Bergman, de Kubrick. Me he estado yendo por otros, por asuntos más light, no, no tanto, no me he estado no me he metido en películas tan densas y tan absorbentes, ¿no? Y esas son, se las recomiendo mucho. Otra que he estado viendo por ahí, bueno, la saga de Superman, la 78, la de 80 y tantos. O sea, Superman 1, las de Richard Donner. Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4. Las he retomado. Y de series ahorita, obviamente The Boys. Que me ha encantado, Santo Locuazo. Estamos platicando un poco de ello previo a entrar aquí. De hecho, gracias a la plática de Santo Locuazo, dije voy a grabar, ¿no? De hecho, no tenía programado grabar, pero bueno, aquí ando. Y Me parece una. Bueno, ya la acabé. La vez pasada tenía como 5 episodios de haberlas visto. De haber visto, perdón, The Boys. Y yo creo que Garrett Ennis va a estar muy contento con lo que hizo Amazon Prime con esta serie. Me parece una serie tremenda, muy cabrona. Y toca. Sí, o sea, muy cambiado con lo del cómic, porque es total y completamente diferente todo lo que pasa, ¿no? Pero sí, o sea, sigo creyendo y sigo comentando de que es un gran complemento de la serie y el cómic, ¿no? El cómic, la verdad es que no hay mucha explicación, ¿no? No ocurren muchas locuras en el cómic que no explican realmente de qué va todo, ¿no? Y acá hay cimientos que explican lo que está sucediendo, ¿no? Y por qué está sucediendo y a dónde va. El cómic no. Aparte, bueno, hay unos personajes ahí cambiados, muertes cambiadas, pero bueno, al final de cuentas, para no hacerlo muy largo, para no contarle lo del cómic, porque quiero que vayan a leer el puto cómic, no quiero que escuchen mi audio y que encuentren en el audio spoilers, y por eso no vayan a leer el puto cómic. Lo que yo quiero es que vayan y lean el puto cómic para disfrutar del cómic y para que disfruten también de la serie. Y por ahí me está preguntando DC Forever, ¿qué es mejor? ¿Leer primero el cómic y después pasarse a la serie? ¿O al revés? Es que al revés, o sea, puede ser al revés, pero creo que sabe mucho mejor haber leído el cómic, porque sí, o sea, así me tocó a mí. Yo leí el cómic hace mucho tiempo. Y viendo la serie, la exploras mucho mejor y te sabe mucho mejor. O sea, es un platillo más exquisito y vas descubriendo sazones nuevos, texturas nuevas, sabores nuevos, y eso me gusta mucho. Creo que es para la gente que no ha leído el cómic y luego ve la serie primero y después van y leen el cómic, creo que les va a resultar como un WTF, ¿no? ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué pedo? Me están contando otra onda en el cómic. Homelander, increíble. O sea, ahorita no sé si se llama Adam Starr, el actor. No sé si se llama. No sé cómo se llame el actor. Todo lo voy a buscar aquí en el. Sí, lo voy a buscar aquí. Dame tantito. Busca el nombre del actor porque realmente. A ver, Carl Urban como Butcher, increíble. O sea, y esto lo dije en Twitter y lo dije la vez pasada. Y ahí están los videos y ahí están los audios. Increíble, o sea, es que maravilloso. Maravilloso todo lo que. Lo que. Hace. Se ve mucho más maduro Carl Urban en esta serie. Y ha aparecido en varias películas geeks increíbles. O sea, yo recuerdo Doom, donde sale con la Roca. Recuerdo Riddick 2 y Riddick 3. Dredd, la del 2009. Él era Dredd. A ver, por ejemplo, aquí Anthony Starr se llama. Homelander es Anthony Starr. ¿Qué hijo de puta? O sea, es increíble. Es un actor que tiene una. Es que su cara, su forma de expresión corporal es un genio. Es un genio, tiene hay mucha finura, es muy fino, ¿no? La actuación de este hombre. No, no sé, no recuerdo en qué otra parte lo habré visto a Anthony Starr, pero aquí se luce. El personaje es increíble, le queda como anillo al dedo. Y otra que me gustó mucho es Starlight. Me gustó A-Train. Me gustó. No sé. Queen Abby. Queen Me Abby. O Me Ivy. Se lució mucho en la escena que era del avión, ¿no? Que dejan a todos los pasajeros ahí. Me parece una escena exquisita. Obviamente. Todo lo que dice Homelander y Starlight en la conferencia aquella me pareció fantástico. O sea, tengo un diálogo maravilloso. Garth Ennis en el cómic tiene diálogos parecidos, pero no tan, tan tratados y tan bien manufacturados como, como aquí, ¿no? Como aquí en el. Entonces, por ahí me está diciendo la mejor serie del año. Sí, es una de las mejores series del año. Tiene que ser una de las mejores series del año. La Mente 99 me está comentando aquí. Santa Locuasto dice que le encanta Hate Train y le encanta Traslúcido y también Madeline Stilwell. Madeline Stilwell creo que era hombre en el cómic. Aquí está interpretado por Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. Qué vieja está, increíblemente. Está muy vieja. pero sí, su personaje es increíble, junto con el Carl Urban, el Butcher. Y creo que Hughie, que bueno, se parece mucho a ¿cómo es este güey? A Simon Beck, en el cómic. Se parece mucho a Simon Beck. Que aquí en la serie Simon Pegg es el papá de Hughie. No, no, no viene siendo Hughie, no viene a ser el papá. Y entonces, no sé, aquí me están preguntando sobre los episodios. No, la verdad, a ver, déjenme buscarlo acá, ¿no? Es que yo los episodios no me los sé de memoria. Yo fui viéndolos todos, pero no me los sé de memoria. The Innocents me encanta ese episodio. Good for the Soul también. El quinto episodio me encantó. Estuvo muy, muy bien. Estuvo muy chulo todo lo que pasó ahí. You Found Me. Es muy. Es que la verdad. Podemos decir que es como una miniserie. Y está muy bien contada, la verdad. Sí, sí es verdad que tiene mucha onda a Zack Snyder. Y esto ya lo había comentado. Tiene mucha onda Zack Snyder. Todo, o sea, estéticamente, la fotografía, los colores, la paleta de colores es muy Zack Snyder. Pero lo que tiene es que tiene un buen guión, tiene un buen tratamiento y sí va muy bien a como el cómic, ¿no? Y bueno, yo la verdad. Les digo que vayan y la vean, es muy buena serie. ¿Qué más, de qué más vamos a hablar, señores? ¿De qué más vamos a hablar? Porque ya no sé cuánto tiempo tenga aquí. Espérenme, déjenme checar aquí en el teléfono. Porque sí estoy grabando en teléfono. 29 minutos. Tengo 29 minutos hablando. Yo creo que ya vámonos con una rolita. Déjenme ver qué rolita vamos a poner. Sí, bueno, híjole, no sé qué ponerle, es increíble. No, bueno, nos vamos a ir con vamos a poner Veruca Salt, esta banda grunge de los 90s. tuvo un éxito medianero, porque MTV lo pasaba, o sea, en MTV Latino lo pasaba mucho. Y bueno, de mi adolescencia lo recuerdo, ¿no? Eran dos chavas ahí, que, la verdad, tengo que decir como nublado el asunto de Veruca Salt, porque pues salieron dos o tres videos de Veruca Salt en mi época, ¿no? Realmente no sé mucho de ellas. Aquí tengo ya Cedar. Vamos a escuchar a Veruca Salt, ahí se llama la banda. Y la rueda se llama Cedar. Ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Moleculares Podcast. Estamos de vuelta. Y bueno, llegamos al personaje del día de hoy. Y bueno, el personaje del día de hoy es Guardián Rojo. El Guardián Rojo, hubieron varios Guardián Rojos. El primero fue Alexei Lebedev. Que fue bueno, la versión de Edad de Oro del Guardián Rojo, apareció por primera vez ahí en los cómics de Namor, por allá en 1939, en 1939, en 1939 ya en la historia de Alexei Lebedev. Lebedev, perdón, él rescata a una mujer y a un niño de un incendio de una fábrica, y es donde empieza un poco a la Unión Soviética a experimentar y sobre una copia o un clon del Capitán América. Y esto también, y Hydra lo hizo, ¿no? En su época, y por eso salió Bucky Barnes, ¿no? Salió el Soldado del Invierno. Por años logró un poco atraer a varios candidatos, y uno de ellos fue Alexei Lebedev, que al último, bueno, fue el que tomó el programa del supersoldado. Después, bueno, tuvo muchas aventuras contra el hombre submarino. Hay que recordar que en aquella época también estaba la antorcha humana, la androide. Y bueno, hubo... la verdad es que no sabían dónde meter. Marvel no sabía dónde meter al Guardián Rojo, hasta que lo metió por ahí en la época de Adolf Hitler, peleando contra los nazis y toda esta onda, ¿no? Después apareció, bueno, los poderes del primer Guardián Rojo, pues realmente no tenía ningún poder, sino que tenía un gran entrenamiento, un intenso ejercicio físico, y era excelente en el combate cuerpo a cuerpo. Usaba pistolas, ese era como que del primer Guardián Rojo era lo indispensable, ¿no? Después apareció Alexei Shostakov, que es el esposo de Natasha Romanova, agentes obviamente de la KGB, ¿no? Y entonces, en la búsqueda copia del Capitán América, aparece el programa del supersoldado para con los rusos, ¿no? Después, bueno, lo roban a Hydra y lo empiezan a experimentar con Bucky, y es que sale el Soldado del Invierno. Después aparece Alexei Shostakov, todo cambiado y siendo el Guardián Rojo, ¿no? El segundo Guardián Rojo. Los poderes, bueno, tuvo mucha pelea con los Vengadores. No fue hasta que algún combate por allá entre Black Widow, Capitán América y el mismo Alexei, en una pelea ya de alto rango, por así decirlo, porque bueno, una pelea mortal, podemos decirlo, es donde la viuda negra descubre que el Guardián Rojo 2 es realmente su esposo. Pero para esto ya la KGB obviamente como lo matan, que realmente no lo matan, sino que lo hacen pasar por muerto. Tuvo varias misiones en secreto hasta que volvió a enfrentarse a el Capitán América, ¿no? Por tercera vez. Este clon del Capitán América, que realmente es el clon, es el traje rojo y en el pecho tiene una estrella blanca, y sus cinturones es imantado para con un escudo, porque tiene un escudo tipo Capitán América, que eso se hace genial, ¿no? En mi época cuando yo leía cómics, se me hacía terrible que existiese Red Guardian, el concepto Red Guardian como una copia de Capitán América. No me gustaba mucho la idea. Después, bueno, me empezó a gustar. Él lucha contra los Vengadores, se vuelve aliado al Coronel Ling, para proteger una super arma comunista china. que es donde se reencuentra con Black Widow y el Capitán América para pelear otra vez, ¿no? De cuando fue creído muerto, también pasó a ser parte del manto de Ronin. Y se acuerdan que Ronin era Hawkeye. Bueno, Hawkeye, ojo halcón. Acá, bueno, también fue Shostakov, también fue Ronin en una época. Fue una época muy turbia de su vida. Bueno, los poderes eran básicamente el Capitán América con todo y su por mucho tiempo también pasó a ser parte de ser un comandante de alta jerarquía en Bulgaria, ¿no? De hecho, de ahí aparece y pelea con Daredevil como Ronin. Después aparece Shostakov aparece en 1967. En 1976 es donde aparece Tania Belinsky, la doctora Belinsky, neuróloga. Se me va. Y que también, bueno, fue parte también fue líder, digamos, de un movimiento soviético disidente. Hoy antes se metió mucho en el asunto de relaciones políticas que traía su país, ¿no? Y sobre todo en el asunto Siberia, Estados Unidos, Unión Soviética y todo esto, ¿no? Pues al último adoptó, cuando ella se enteró que el proyecto de supersoldado estaba todavía vacante y que vio que falleció el segundo guardián rojo, por así decirlo, ella, por sus huevos, por así decirlo, por sus huevos, fue y se hizo la prueba, quedó como candidata y obviamente le dieron luz verde para que fuese la siguiente guardián rojo, que es la guardiana roja, ¿no? La guardián rojo 3. Y bueno, tuvo mucho que ver en algunas misiones para la Unión Soviética. Después cambia de planes porque conoce a los defensores y empieza a Doctor Strange también lo conoce y empieza un poco a cambiar de idea, ¿no? Y empieza a ser parte de los defensores, que ya es que aparece por ahí con Valkyria y que aparece por ahí con Hulk y con Namor en algún momento. Tania se hace parte de los defensores al último. Los poderes de ella sí son un poco más fue más poderosa que los últimos dos Guardianes Rojos porque aparte de que tomó la forma del supersoldado, tomó la fórmula del supersoldado, aparte de eso tuvo una mutación con una radiación de cobalto. O sea, estuvo de alguna forma expuesta a la radiación de cobalto y es donde tiene o adquiere poder, resistencia y durabilidad, ¿no? Inclusive puede generar energía nuclear para poder volar de maneras supersónicas y también puede producir rayos láser, ¿no? Entonces bueno, y aparte como conocía toda la neurociencia y toda la medicina pudo modificar de alguna forma sus poderes, ¿no? Joseph Petkul fue el cuarto guardián y la verdad aparece en 1900, creo que salió en 1989. Fue el cuarto guardián rojo. con un agente especial frente de la KGB y de todo este asunto de la fuerza de la KGB, ¿no? De los militantes soviéticos, como los antiguos guardianes rojos. Peleó sí con Hulk, peleó un poco también con algunos ejércitos, con los Vengadores tuvo algunos roces. Se cuenta también que la primera versión o la pseudo versión o el primer experimento fue con el Soldado del Invierno, con Bucky Barnes, que dicen que fue el primer Soldado Rojo, entre comillas. Y bueno, después apareció el quinto, que es este Krasnogranitsky. Ese apareció en 1998, por allá, ¿no? La verdad a mí no me gustó mucho porque estaba muy al asunto de James Bond, este Guardián Rojo. Por ahí aparece un sexto, perdón, un quinto y un sexto, que eso ya, la verdad, me chupan un huevo. La verdad no me interesa mucho hablar de Anton Ivanov y tampoco de Nikolai Krylenko, ¿no? Que Nikolai Krylenko fue un físico ruso muy importante para la Unión Soviética y que, bueno, este hombre tuvo mellizos y entre ellos estaba Starlight, ¿no? entre los mellizos. Y bueno, este hombre tuvo mucho que ver en el asunto de algunas muertes de los soviéticos supremos, ¿no? Y tuvo mucho que ver también con Vanguard y su resurrección, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí no me gusta hablar de Nikolai por el asunto de los mellizos y todo lo que tuvo que ver ahí, que se metió con la KGB, que Estrella Oscura y Dínamo y todos estos, ¿no? No, la verdad sí tuvo una historia muy muy productiva, más que los otros guardias rojos, pero no sé, a mí la verdad que no me acabó de convencer, ¿no? No me acabó de convencer este guardián rojo. Sobre todo porque ya estaba súper gastado el asunto de los mutantes, ¿no? Porque es que se toca mucho el asunto mutante, ¿no? Y por eso sale Dino, por eso Darkstar y todo eso. Pero bueno, más que nada, el más importante creo que por tocar un poco a Black Widow es el primero, Alexei, ¿no? Shostakov. Que ese tuvo muchos encuentros contra Black Widow y Capitán América, ¿no? Me encantaba verlo enfrentarse a estos tipos. Y ahorita voy a buscar porque creo que Agente Carter estaba en Capitán América Corps. Pero primero voy a buscar los Thor Corps. No sé si se llamaba Thor Corps, pero bueno. Fue una época muy rara, ¿no? Esa, los Corps. Equipos raros, propios de los Valkyrias, ¿no estuvo por ahí? No creo, ¿no? No, la verdad no creo. Sí, era Beta Ray Bill, Odinson, que era el doctor, el viejo Thor. Thor propiamente dicho, y estaba de alguna manera extraña, no sé por qué estaba USA Agent ahí tomando el vuelo con un martillo, ¿no? Ah, oh, también estaba Thor, el Thor clon. Que ese no sé, no sé. No se retoma tanto, pero sí, el Thor rana no está. Ya están contando sobre Carter, sobre gente Carter olvidada, completamente olvidada en las películas del UCM. Captain America Corps. Ok, está. Sí, aquí está. Obviamente está Steve Rogers, está Falcon, está Agente Carter. USA Agent también estaba ahí. Y Bucky. Esos eran los Captain America Corps. Sí, me encantaría ver una película de estos güeyes. Y bueno, señores, también están preguntando de cosas, de otras cosas que no debería de hablar. Y bueno, señores, así acabamos el programa del día de hoy, con muchas equivocaciones y todo, porque ya ven, no tengo un script. No, realmente no me gusta scriptear mis podcasts ni el Octopus Magnus. Todo lo que me salga me sale como es y punto, ¿no? Muchas gracias a Santo Locuasto, muchas gracias también a DC Forever, a La Menta 99, pero hay otros dos que se volaron, que no tienen nombre. Muchas gracias. Nos vamos a dejar con una rola así random, super random, para acabar este podcast. Y para acabar también, obviamente, este audio va para Octopus Magnus. También vamos a acabar Octopus Magnus así, pero no lo vamos a poner en YouTube porque nos mete en caña y terrible. Nos destrozan con el copyright. Pero ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ahí sí, en YouTube me van a perdonar. No voy a poner música. La música no la voy a poner ahí. Entonces, nos vemos, señores. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez las caras? ¿O cuándo nos van a escuchar otra vez? No lo sé. Dentro de 10 días o más. Probablemente más. Nos vemos, señores. Cuídense. Bye. Something.